fuera de mí no hay salvador. Yo anuncié, prediqué, salvé y morí en una cruz por amor. Yo soy la llave de la victoria y digo ahora, el gran yo soy. Yo soy el Dios que te guarda, el Dios de Israel. Sobre los mares contigo estaré. Si pisaras en medio del fuego también pisaré. Y si entraras en gran batalla por ti lucharé. Yo soy el Dios que te guarda, siempre estoy contigo. Del valle soy paz y amor. Yo soy la verdad y la vida, aquel que en mí cree no perecerá. Nunca perdí una batalla, luché y vencí. Si pasaras por sobre los mares, contigo estaré. Si pasaras en medio del fuego, también pisaré. Y si entraras en gran batalla, por ti.